Sí, bueno, Pablo, la verdad que veníamos hace una semanita queriendo concretar esta nota, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, entonces, ¿va a haber novedades después del mediodía de hoy? Calculamos que después del mediodía de hoy, o al menos al mediodía, tenemos el acto central donde van a estar expresándose distintos referentes del sindicalismo. Está ya presente nuestro secretario general a nivel nacional, el compañero Abel Furlan. Hay secretarios generales de distintas seccionales del país que también se acercaron. Hay medios de comunicación a nivel nacional que también están cubriendo la noticia. Así que esperamos que a partir de hoy empiece a trabajar en un acuerdo que garantice la continuidad laboral de toda la familia. Ese es el objetivo, no es hacer una medida por hacer una medida, ni tampoco hacer una medida para marcarle al gobierno nacional ninguna posición. No es una medida política concreta hacia un sector de la política, sino que es una pueblada, se podría decir, en defensa de nuestra soberanía. Y déjame agradecerte a vos, a este medio, que tiene un alto contenido comunitario y que muchas veces nos permite llegar a lugares, o sea, no muchas veces, sino que realmente nos permite llegar a lugares que los medios hegemónicos no nos permiten, que muchas veces vas a esa entrevista, te cortan, te dicen que creen que esto podría ser y no Y tienen no es. conocimiento, sino que operan directamente para estos grupos empresariales o concretamente para el gobierno. Tal cual. Bueno, yo como fueguina y también tengo el algoritmo ahí medio fueguino, medio cordobés, por eso me enteré, pero también te escuché hablando en varios medios nacionales y varios medios comunitarios. Sé también que sos comunicador, así que muchísimas gracias por este tiempito. No, por favor, el agradecimiento es mío y a disposición. Un abrazo grande y que tengan buena jornada. Gracias. Estuvimos en comunicación con Pablo Ibáñez. Gracias, Vero. Hermosa, hermosa la nota. Hermosa nota. Sí. Bueno, Así que. tres cosas. Yo escuchaba, muy interesante todo el contenido. Pero 11.000 familias, ¿sí? Son las que hay, bueno, 7.000 puestos de trabajo, 11.000 familias. Y la cuestión geopolítica, ¿no? Lo que comentaba, esta ubicación estratégica de la isla, como, sin ser apocalíptico, pero es como uno más uno, dos. Entonces, bueno, está buena la información para saber qué es lo que está pasando. Hermosa nota. Hermosa, también, bueno, nosotras que hemos estado, que hemos vivido ahí, separa la industria, separa Ushuaia, o sea, es como, Claro, es lo que chiquis. había, hoy cuando estábamos Claro. reunidos antes, reunidas antes de arrancar el programa, un poco hablábamos de esta cuestión, volviendo a la geopolítica. Digo, todo esto, evidentemente, lleva a que la isla se vacíe, lleva a que esa isla se utilice para otras cuestiones. Bueno, en un futuro que, vuelvo a repetir, no quiero ser apocalíptico, Pero que puede no ser tan pero que lejano. puede no ser tan Sí. lejano, claro, claramente. Bueno, qué nervios. Qué nervios. 10 de la mañana, 49 minutos, y esta es así. Ahora nos sacudimos de esta. Y le seguimos poniendo onda a la mañana del miércoles, pero siempre tratando de estar informados, informadas, informades para saber qué es lo que está pasando y al mismo tiempo llevarles la información, aunque no sea tan buena, llevarles un poquito de buena onda ahí a la casa, a la mañana de hoy. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. No, Desde el confín del mundo o el principio tal vez, canto de este pueblo que busca crecer tras humantes de camino. Tierra grande, milenaria, hoy tus hijos te acompañan, donde el fuego del ancestro sigue vivo en nuestro cuero, herederos de esta tierra, somos los hijos del viento, nueva es la generación. Manera de sentir, blanca tierra del fuego, sueños de ambición y tristeza. Hoy estamos acá, somos herederos de la tierra, los hijos del viento, viento que emergió del mar, viento que estuvo en sus vidas. Selnam Shagan, Alakalu, Hijau, el cielo se tiñe de rojo y todavía se escucha el llanto del monte. Solo el Lengal sabe de tu pasado, Karukinka. Hoy tus hijos te acompañan. Todavía se escucha el último fusil. El gran genocidio comenzó a partir. Del invasor. No, qué tristeza, no hay consuelo. Para cerrar este bloque fueguino, escuchamos a Facundo Armas haciendo Herederos de la Tierra. Él es artista de Tierra del Fuego. Me acaba de decir... Me acaba de decir el director que te regala la moto 100. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ten cuidado como la usar nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12. Que alguien haga algo. ...10:56 de la mañana... ...tenemos más mensajitos... ...hola, buen día... ...me encantaría ganar ya que cocino con miel... ...y es un ingrediente que no puede... ...nunca faltar en mis comidas... ...nos dice Carolina... ...también de la República Soberana del Rincón... ...también llegan mensajitos... ...felicitando por la nota... ...muy bien, Vero, lo diste todo... ...gracias... ...no sí. Es solo una cara bonita... ...no detrás soy de solo una cara bonita... ...yo lo dije sola. Recién... ...la... Quiero que sea mi productora para algo, no sé para qué. Sí, no, Tom, la verdad, buenísimo. Aparte, siempre quiere hablar ahí con la gente donde están pasando las cosas. Hermoso, amiga, muchísimas gracias. Felicitaciones, Vero. Me encanta este miércoles, chiquis. Ya ¿vieron? Está. Una sorpresa. Sorpresa. A partir de ahora las notas las hace Vero, nosotros nos Vero se dedica farándula. A la parte periodística. No sé, farándula. Farándula, le ponemos onda. Sí, recetas. Y chismes polerinos. Sí. Tengo unos chiquis. esa fuera del micrófono, por las dudas. Fuera del micrófono. En un ratito te vamos a estar actualizando las noticias. Noticias locales. No solo hay paros en Ushuaia, hay varias manifestaciones, protestas. La gente la está pasando de verdad bastante, bastante mal. No estamos ajenos a eso en la zona. Por lo pronto te vamos a contar después de la jornada de protesta acá en la Ruta 38. Sí, así es, para mañana jueves. Para mañana jueves. Estamos tratando de comunicarnos ahí con alguien de que está en la organización, pero está siendo medio complicada la cosa. Pero bueno, volvemos en un ratito. Y si querés, te escribimos al 3549-525153. Te recordamos que tenemos consigna, premio... ¿qué cocinas con miel? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué se cocina con miel? Acá nos dicen, qué hermosa entrevista clavó la operadora. Un orgullo garabatense. Abrazones, equipazo de miércoles. Gracias, querido. ¿Vieron? La gente del Rincón está activa en redes. ¿También vino de la República esta? Vino de la República. Estamos haciendo una... Tenemos una consigna al que nos mandó este mensajito, a Rodolfo del Rincón, que no nos dijo qué le gusta cocinar con miel. Que nos cuente. Que nos cuente un poquito ya. Y de paso, yo te tomando nota. Sí, yo también, porque después digo, ¿qué cocino? ¿Qué hago con la miel? ¿Qué hago? Fideos con crema. No es solo para comer a cucharadas. No, chicos, hay millones de cosas que se pueden hacer con miel. Y explora, vos sos de la cocina, ¿no? Pero garpa esto de decir, a ver a esto cómo le queda la miel, pa, y se la mando. Obvio. Sí, ¿no? Para mí siempre... Hay que arriesgarse. Esto es así, yo le voy a decir porque yo soy de hacer esto y la verdad funciona y muy bien. De hecho, esta mañana mis compañeros probaron inventos. Claro, que porque yo vos sos inventora, experimentadora culinaria. A mí me gusta mezclar recetas. Ajá. Y cambiarle ingredientes por lo que me gusta. Pero claro. Es así, vos haces muffins. Sí. Te separas un poquito de masa y experimentas. Y jugás. Y le pones, a veces quedan buenísimas, otras veces decís, no, que no, claro, lo hice. Por acá, pero no te es. Lo tenés que comer igual. Claro, pero no, yo le he metido, por ejemplo, yo no como picante, pero le he metido picante, le he metido cosas. Y... Claro, a ver cómo queda un muffin con picante. Y hay un montón de cosas que descubrís que, por ejemplo, yo tengo un libro, un cuadernito, que son mis recetas. O sea, de recetas bases, las que yo hice. Claro, base, claro. Entonces está bueno eso. Y hay ingredientes que se como que se retroalimentan. No sé si se entiende el concepto. Porque estoy haciendo señas. Yo hago señas en la radio como si estuvieran, sí, como viendo. Como si fuera la televisión. Pero como que, por ejemplo, si es picante, pero le pongo un poquito de dulce, le aumento el picante. ¿Eso pasa, claro, también? Hay ingredientes que son potenciadores. Hay ingredientes existe? Que son potenciadores. Eso. Por ejemplo... Vos cuando le pones a las preparaciones dulces sal, es porque estás potenciando el elemento que es principal. Bien. El café también es potenciador. Ok. Hay que otra, la pimienta negra es potenciadora. El azafrán es potenciador. Ah. ¿Para el qué cilantro. Anoto? Ingredientes potenciadores. Por ejemplo, estoy en mi clase de cocina. La canela y la cúrcuma, que por ejemplo a mí la canela no me gusta. Sí. Pero si vos le pones una pizca, alguna preparación, te va a realzar, que generalmente es para realzar las frutas. La canela. La canela. Canela acá para Rodolfo realzar dice, las frutas. Acá Rodolfo dice, pollo a la mostaza y miel es lo mejor del universo. Rodolfo, el día lunes tenemos asamblea y nos encantaría que nos sorprendas un con abrazo, esta Rodolfo. Receta.

Adaptamos nuestro sistema al tipo de energía que tengas. Asesoramiento en proyectos de conectividad, Wi-Fi para eventos y seguridad electrónica. Te llevamos internet a donde lo necesites. Indot, Internet San Marcos Sierras. Pactamos nuestra liberación con ese abrazo sincero, ese abrazo transparente, ese abrazo recíproco, ese abrazo de liberación. Pactamos ahí donde estamos, en los territorios, por favor. Abracémonos, acuerpémonos, sintamos que no estamos solas, porque no somos criminales. Desjudicialización ya de nuestro ser, porque así es, así sea y así será, porque así es, así sea y así será, pactado está. La Garabato Comunitaria. Forma, inconforma y transforma. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrucchini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Vamos a informarnos un poco en la mañana de hoy. Vamos a arrancar con algunas nacionales. El gobierno se borra de la paritaria nacional docente, pero mantiene su poder de veto. Con esta vamos a linkear después para dar información que tiene que ver con nuestra zona. Con la excusa del federalismo, el Ejecutivo Nacional dispuso dejar en manos de las provincias la negociación del salario y las condiciones laborales de los maestros y de las maestras. Sin embargo, retiene la posibilidad de no convalidar un eventual acuerdo que sobrepase el cepo que le impuso a los salarios. Así que es ahí como un... Y por este lado, en Ruta Nacional 38, hoy, la paritaria nacional docente, una nueva ley de financiamiento educativo, aumento al presupuesto educativo, la restitución del FONID. Todo eso se va a estar hoy en la jornada del banderazo en la Ruta 38, a las hoy 22 de mayo a las 10 de la mañana. Ya mañana, mañana jueves. Ah, mañana es jueves. Mañana jueves 22. Yo estoy para atrás hoy con los días. Bueno, ahí en la 38 y la Eva Perón hay una jornada nacional de protesta convocada por CETERA y un banderazo panfleteada en defensa de la educación pública. No es paro. Por eso convocan a docentes en contraturno. O sea, las clases se van a dictar normalmente, pero sí está plantada en la ruta para hacer... Y también se abrió la convocatoria a los papás de... alumnos, a toda la gente que se esté dando cuenta que esto se prende fuego y necesitan el apoyo, así que es una actividad con cuerpos orgánicos, por lo tanto se convoca a todas las delegados escolares, a padres de familia, alumnos que quieran participar, así que bueno, está buenísimo apoyar esto. Otra nacional tiene que ver con la noticia en relación a las peligrosas consecuencias de la amnistía que impulsa Milei ante la falta de divisas. El gobierno permitiría que la Argentina vuelva a ser un paraíso fiscal y delictivo. La advertencia de los especialistas, los antecedentes en el país y las normas locales e internacionales que vulneraría el blanqueo, son parte también de las noticias del día. Recordemos que esto va a tener cola, seguramente. Los titulares son muy fuertes también en la mayoría de los medios de comunicación. Blanquear la blanca directamente son algunos de estos titulares. Porque, claro, en la progresión... estas consecuencias están relacionadas con esta luz verde que podrían tener los narcos en nuestro país. Qué miedo me dan algunas cosas, chiquis. Ahora nos venimos un poquito para Córdoba. Vamos Dale. A contar que se eliminó el fondo FISU. lo cual va a frenar los empleos en Córdoba. Por si vos no sabés qué es el FISU es el Fondo de Integración Socio-Urbana. La disolución de este del FISU afecta concretamente la calidad de vida de decenas de barrios cordobeses. El MTE estuvo en varios barrios ahí como... Chicos, es calidad de vida, ¿entendés? Es lo que les ayuda a tener agua potable, a agrandar sus casas, a tener casas, viviendas dignas. Así que, bueno, hasta el 2023 el FISU se financiaba principalmente con el 9% de lo recaudado por el impuesto país. Al asumir Milei se redujo ese porcentaje al 0,3% y eso provocó la paralización de casi un millar de obras en todo el territorio nacional y interrumpió más de 25.000 puestos laborales. Y ahora se eliminó de manera definitiva, dejando a más de 5 millones de personas que viven en barrios populares sin acceso al agua potable, a las cloacas, electricidad, pavimento y espacios comunes. Desastre. ¿Qué está pasando en el Congreso? La jugada del oficialismo para enterrar el CryptoGate sacó del temario la constitución de la Comisión de Libra. Eso también está pasando y la oposición, en diputados, la oposición va por un aumento de emergencia para los jubilados. Pero el gobierno ya amenaza con volver a vetar la iniciativa. Ya que hablamos de jubilados, jubiladas, hoy nuevamente es el día de la marcha y había un pedido de la iglesia también. Un pedido de la iglesia en relación a... bueno, a la agresividad, a la agresión a los jubilados en las marchas y estaba tratando de buscar a ver si tenía el titular exacto, pero no lo puedo encontrar. Sé que esta la versión virtual sí. del diario me marea. Pero intentamos... volver al papel. Yo quiero... Es que me cuesta, de verdad, por difícil, momentos, sí. me cuesta mucho. También, noticia para dar, Pablo Grillo, el fotógrafo que había sido impactado por una bala en la marcha. Bueno, su cuadro está ahí, volvió a terapia por el cuadro de hidrocefalia. Esto también está pasando. Y también a nivel internacional, el conflicto con Gaza, la ONU también se ha manifestado en relación al conflicto, a lo que está sucediendo nuevamente y que se está cobrando muchísimas vidas humanas, este conflicto político en Gaza. Tenemos ahí unos... A veces es esa, ¿viste? El problemita técnico que se te cierra la pantalla, que se te abre. Nosotros también queremos contar a la gente que somos bastante del papel de anotar. Somos una generación de gente grande. También está sucediendo que el gobierno eliminó el programa de apoyo a las pymes y emprendedores jóvenes. Sí, y por otro lado, anunciaron una baja de retenciones para el trigo y la cebada. Hermoso panorama. Sí, así que esta es como el panorama nacional, los titulares del día de hoy. Bueno, nacional y también regional porque estuvimos con algunas de por aquí también. Y también por decreto Milei anuló la unidad que investigaba el caso Libra. Sí, esa es la que recién dentro de lo que pasaba en el Congreso la estuvimos informando. Tratamos así de hacer un repasito. Ah, en deportes había... Hay un montón de cosas. Usted que hay un montón de la negra. La negra del deporte. Yo lo único que quiero decir antes de que después, en el próximo bloque, hablemos de deporte, a sí. La gente que me está matando con la pinta, el pibe salió 16 y terminó 16. ¿Que te estuvieron escribiendo? No rompió ningún auto, sí. Yo le enredé, al final no salió primero. Chicos, paremos un poco. Por favor, no se metan con Colapinto. Bueno, después en un ratito volvemos. Tenemos también algunas locales para recordar. Y esta es el panorama informativo del día. Estas fueron las noticias. sin meternos tanto, pero sí pasando un poquito de tapa. Estaba por decir, bueno, vamos al primer tema, porque viste que las noticias son lo primero, pero bueno. Pero me encanta esta manera. A mí me gusta de verdad que la noticia no tenga un lugar fijo, que podamos mutar todo el tiempo. Me gustan un poco las estructuras. Ay, Dios. Pero bueno. Sí, yo soy más de la estructura. Me cuesta por eso cuando me pierdo. Bueno, ya saben quién sobra, chao. Sí. Chao, negra. Ustedes dos. Chao. No, porque viste que pasa eso, la tenés la noticia ahí, cliqui, chic, puc, se me cerró la ventanita. Y yo soy experta en que la compu me diga, che, no tengo batería, voy a hablar y se me apagó. Me pasa casi todos los programas y ahí es cuando mis compañeros me bajan el micrófono, vengo, subo, busco un cable, lo hago, perdón. Hacemos catarsis, porque esa es la que nos está pasando. Cuando tengamos el streaming lo van a ver todo en vivo. Me encanta. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. Mira el video, le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo, así como que es, ay, por favor, que alguien haga algo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3549-525153, como lo hicieron estas mucha personas, gente. Mucha gente hoy que nos está contando qué cocinas con miel, qué usas la miel en tu casa, aparte para mezclarla con la manteca y la tostadita, o con el té. O con el té. Al collar, al collar. Chiclecito, ahora se dice chiclecito. Ahora es chiclecito. Chiclecita. Así que buenísimo que nos cuentes. E intercambiamos recetas. Porque viste, cuando viene el invierno, uno quiere comer y probar. Ay, y estar en su casa. Sí. Otra bien es carita ahora la manteca, pero te compras un poquito de manteca. Sí. Le pones la misma cantidad de miel, lo batís y lo pones en un frasquito y tenés manteca con miel directo, así, para ahorrarte un paso. Claro, que no andás, claro. Después se te pegotea. Y a eso también, si vos le pones, escucha, granos de pimienta, lo usas para cocinar. Le pones hacia cualquier cosita en la plancha. Qué rico. Ahora voy a estar con una seguidilla de una semana entera cocinando con miel, mirá. Pruébenla, chicos, anímense. Anímense, por favor. Tan rica, tan buena que es. 11 de la mañana, 23 minutos. ¿Vamos con columnita? Vamos con columnita. ¿Hacemos columnita? ¿Por qué diminutivo? Vamos con una columna. Vamos con una columna. Columnón, amigos. Porque segmento. No sé, sí, no se usan los diminutivos en radio, Matías. Ya me lo dijeron un montón de veces. Pero bueno. Me da programa infantil hablar de diminutivo. A mí será que yo lo uso mucho para... No, pero es verdad que no. Para bulinear o bardear a la gente. A mí el diminutivo me da que me estás, sí. Me estás riendo. Es como, ¿viste? Pero porque yo lo uso así, te va. Claro. Que salamín, como todo en chiquitín. No, tengo... suénenme la alarma cada vez que use un... Ay, está el coso en su que me chillen, que me chillen los auriculares. El tollback, nunca me acuerdo el nombre. Así me, así me se me pasa. Che, hay una noticia, vamos a partir de una noticia, bueno, la columna en cuestión tiene que ver con linkear algunas noticias y llevarlas al plano de la educación sexual integral y ver qué está pasando, qué nos podíamos replantear de eso, qué preguntas nos podemos hacer o por qué algo que está funcionando de una manera no podría funcionar de otra. El título de la columna es Desconstruyámonos para reconstruirnos. Me encanta. Había una... Hay una noticia del día de hoy que está en el suplemento Soy de Página 12. Bueno, de ahí yo es de donde la estoy bajando. Es el fallo judicial contra Jairo Guzmán. ¿Quién es Jairo Guzmán? ¿Quién es? Jairo Guzmán es el presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz. Sí. A ver... la justicia de Santa Cruz dictaminó que Jairo Guzmán, el titular... Además, es el titular del PAMI de Río Gallegos y presidente de La Libertad Avanza en esa provincia, deberá pedir disculpas públicas y realizar talleres en materia de género, luego de postear en sus redes, a fines del año pasado, una bandera LGBTIQ+, prendida a fuego. Ah. ¿Sí? Él había publicado... Sí. Ahora no recuerdo en qué contexto, pero el hecho puntual es que había publicado una foto... de la comunidad prendida a fuego. A partir de ahí es que la justicia ha fallado ahora. Él dijo que no va a pedir disculpas sobre algo que piensa. Wow. Que no piensa renunciar a sus ideas. Que no hay poder en el mundo que lo pueda hacer cambiar. Ajá. Ni el judicial ni el político. No hay poder que pueda transformar sus ideas y valores morales que se transmitieron a través de su fe, su educación y su familia. Cuando hablan de fe me hace acordar a el cuento de la criada. Sí. Sí. Sí. Vean esa serie. Sí. A ver, ya con su respuesta, que se niega y demás, Un poco volvemos al germen que yo quiero mantener en esta columna de los miércoles, ¿no? Esta cuestión de mantenerse firme en algo que está construido sin o perdiendo de vista el daño que puede causar esa acción a partir de lo que pensás. Yo les cuento una anécdota cortita, no voy a dar nombres ni nada, pero semana pasada, contexto, reunión docente, jornada docente en un colegio secundario, no es acá en San Marcos, eso sí, lo aclaro, no es aquí en el pueblo. Bueno, matecito, muchas profesoras, mucho para picotear, mucho mate, linda mañana. La persona que está a cargo de la dirección del colegio enuncia en un momento, bueno, dentro de las cosas que tenemos que trabajar, recuerden que el viernes, porque esto fue un jueves, que el viernes es el día sobre la diversidad de género, el respeto a la diversidad de género. Bueno, enunció la efeméride del viernes en relación a la ESI. Cuando lo enuncia, dice algo por el estilo. Recuerden que es el día de, bueno, la EGBT y todas esas cosas, todo eso que no sé qué. Directivo. Sí. De colegio, persona directiva del colegio. Yo, nada, así, fingiendo demencia, en ese momento, profesoras que estaban cerca mío, protestando. ¡Oh, no! ¿Cómo hoy con esto? ¿Cómo rompen las bolas? Esto es así, sucedió así. Entonces, te encontrás en un lugar en donde no sabes muy bien cómo accionar, porque la educación sexual integral es ley, desde hace varios años que es ley. Yo les cuento esto para que también podamos hacer una revisión de la realidad. O sea, en la realidad, en este contexto en el que yo estaba, ya directamente LGBTQ y todo eso. Yo puedo aceptar que no te acuerdes de las siglas porque a mí también me pasa. Sí. El orden, digo, qué significa cada una, lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer y más. Ok, yo tampoco a veces las nombro entera, pero acá era clara otra intención. Era despectivo, claro. era falta de información. Puedo aceptar y hasta ahí que la falta de información la tengan ciertas personas, pero no personas a cargo de la educación. Eso lo hace doblemente grave. Porque, doblemente, o sea, grave, claro. Yo creo que cuando vos estás educando, hay cosas que te tenés que reservar para vos. O en tu casa. Ya pero viste que reunión docente te da eso. En la reunión docente se dice de todo. Sí. ¿No? Sí. Por un lado yo dije, bueno, esa experiencia bienvenida sea, porque no es que no hice nada. Después fui a hablar con el directivo. Claro. No fui a confrontarlo ni nada, simplemente le dije, bueno, escuché cuando, digo, quiero que sepas que si hay algún tipo de necesidad de tener más información para trabajar sobre el tema, me ofrezco que vengan, que podemos charlar, a ver qué se puede hacer, digo, yo estoy interesado en la temática, y aproveché y le dije, digo, porque creo que si preguntamos al grupo docente que está en la reunión, si saben de qué hablamos cuando hablamos de género, estoy seguro que nadie levanta la mano. Y eso me preocupa. Es un montón. Y esta persona, muy nerviosa, no, sí, claro, por supuesto, porque no se esperaba que vaya después a decirle esto. Digo, y también para vos, si necesitas hablar, hablemos. Digo, la información está, pero es importante. Primero, si se nombran las siglas, a ver. Mínimamente. En el contexto educativo, ¿eh? No digo que yo voy a agarrar a cualquier persona que cruzo por la calle y decir, a ver, ¿qué significa LGBT? No. Pero en un contexto educativo en el cual la educación sexual integral es ley, no puede ser esa la manera de pronunciarse, la manera de decirlo, la manera de informar, etcétera, etcétera. Así que bueno, a ver, linkeo con esto de hacerse cargo y en un momento cuando la persona directiva me dice, no, lo que pasa que nosotros tenemos que ver de qué manera tratamos el tema por la familia, que también lo entiendo, porque volvemos al tema de la interpelación, de estos temas y demás en cada persona. Entonces le digo, yo te entiendo perfectamente todo eso, pero es ley. Entonces, lo podemos discutir, pero la información en el contexto educativo tiene que ser la correcta y el tema tiene que ser tratado. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, arranqué con la noticia porque tiene un poco que ver, para mí, con esto de... Bueno, es lo que pienso. Es lo que pienso, yo pienso de esto... Y si sí, yo pienso que no hay que hablar de esto, son mis valores, sí. Y yo no lo voy a tratar al tema. Hay como esa postura. Es muy difícil algunos, a veces, ¿viste? De creer que en estos tiempos en que todo va avanzando, en que se habla de tantas cosas, hay mucha gente que piensa así. Sí, es un montón. Es temor también, porque no son temas, aún al día de hoy, fácil, son fáciles, sí, de plantear. Lo que no es fácil es lo que se genera. Porque yo... Es obvio que hay familias que si el pibe, la piba va a la casa y le dice, no, hoy estuvimos hablando de esto, de esto, de esto. Y bueno, sí. Esa familia también se va a sentir interpelada, pero hay que hacerlo. Es necesario, es una cuestión de respeto hacia los derechos, hacia las personas, y como dije antes, es ley. Este señor se negó, volviendo a la noticia, no va a hacer nada de lo que la justicia le pide. Entonces la pregunta sería, ¿este fallo de la justicia para esta persona que había publicado una bandera de la comunidad prendida a fuego, es correcto? A ver, ¿es lo que le dicen que tiene que hacer o lo que la justicia le recomienda hacer o le dice que tiene que hacer precisamente porque salió la sentencia? ¿Son suficientes para reparar el daño que esta persona hizo con esa imagen? El fallo es suficiente y contundente en su mensaje social, digamos. Después, la verdad que el daño está hecho. Sí, ya está hecho. Ya está hecho. Entonces creo que ahí tenemos que tener cuidado. Porque... Y hay que pensar siempre en las otras personas al momento de dar mi opinión sobre ciertos temas. Porque también me quedé con las ganas en la reunión docente a la profe que tenía al lado y que esbozó algo muy agresivo de decirle, che, mirá que yo formo parte de esa comunidad, ¿eh? Y estoy trabajando acá. No me animé, pero sí después fui a hablar con el director. Vamos a poquito. Está bien. Está bien. 11 de la mañana, 35 minutos. Bueno, compartiendo experiencias, pero me parece que tiene que ver con eso, con el terreno real. No demos opiniones de absolutamente nada que no nos hayan preguntado, y esto abarca a la vida en general, me parece. Aplicado a todo. Aplicado a todo. Yo si te no juro, te pregunté, no me lo digas. No ¿quién? Me ¿quién qué? ¿Quién te preguntó? Y si lo vas a opinar. Porque no te lo podés contener, porque tu corazón explota. No de una manera agresiva. Claro, hacelo amablemente, sí. Hacelo como... Sí, o plantea tu realidad. Digo, si esta profesora, en vez de decir lo que dijo, decía, uy, qué cagada, se me recomplica porque me falta información al respecto, hubiese sido diferente. Sí. Hubiese sido diferente. Es, ay no, yo... Y uno tiende a hacerlo también, ¿eh? El comentario... Bueno, pero... yo lo primero que digo es que hablo todo esto y soy un ser humano y soy hipócrita en ciertos comportamientos por cómo estoy chipeado, por cómo estamos atravesados y atravesadas. Eso lo aclaré desde el primer día. Entonces, eso lo entiendo. Claro, pero... y hay un ejercicio que es muy bueno. Yo lo estoy poniendo en práctica. A veces digo, no hagas tal cosa, y se dan vuelta a mis hijos. Me dice, pero vos lo hiciste en tal sitio. Y decís, upa. Claro. Entonces, empezar a vernos desde ahí, pero desde el detalle más mínimo. Que, por ejemplo, no sé, vos estás cebando mate, se te volcó el agua y te puedes decir, che, Mati, volcaste el agua sin querer. Al boludo, volcás el agua. Es como empezar a controlarnos en todo. Porque para mí es eso. Vos empezás opinando de el agua que se te vuelca el mate, de que te falta un botoncito, y eso va creciendo, y hay un momento que no puedes dejar de ser un opinólogo de la vida, de los cuerpos y lo que siente otra persona. Entonces me parece que es para atrás, de empezar como a resolverlo más chiquito, y ahí es como que vos empezás a hacer el ejercicio de escucharte antes de hablar, ¿entendés? Como decir, estoy escuchando lo que pienso y ya no me está gustando. Sí, y la posibilidad de hacerse cargo del error. Totalmente. Digo, te mandaste el moco, nos mandamos el moco, yo me mando miles de mocos en el micrófono, ni hablar. Bueno, pero la posibilidad de decir, uy, acá la pifié, esto no estuvo bueno, o decir, bueno, opino esto, perdón por la forma en la que me expresé. Pero así están las cosas, así que creo que una situación más para ponerle la lupa y para pensar en la reconstrucción que necesitamos sobre ciertos temas, sobre ciertas cuestiones. Bueno, Mati, gracias. Vamos a hacer ese ejercicio de pensar. Hagamos el ejercicio de pensar antes de decir algo. Aparte de pensarlo, yo creo que es escucharnos. Sí. Porque yo siempre, yo tengo la teoría que vos, antes de decir algo que sabes que está mal, te escuchás. Porque pero veces, viste que uno piensa con sonido. Vos sí. Ya sabés lo que vas a decir. Entonces, sí, pero es como a veces hasta que no aguantar sale de decir, es muy difícil, es muy difícil. Pensando. Pero es muy difícil. Sé que es muy difícil. Por eso digo que no quiero ser hipócrita. Digo, fuera, en charlas que tenemos, perdón, sí. Voy a contar una cosa que vos por ahí decís, ay, puto. Y yo, graciosamente, te digo, che, ¿qué culpa tengo yo? Tal cual. Digo, lo hago también para que nos demos cuenta cómo estamos atravesados y atravesadas en la utilización de ciertas palabras en forma despectiva cuando no lo estamos pensando desde ese lugar. Bueno, surge sin ir más lejos, porque... el hijo de... Pues es, dale. Claro. ¿Por qué usamos esas palabras constantemente? Claro, ¿qué culpa tiene? Aparte que de última, bueno puteamos al padre. Está en eso, en aplicar eso, de decir qué culpa tengo yo. Yo por ahí le digo, bueno, es mi hija, como tipo... Empezar a que el otro se dé cuenta. Sí. Yo tengo una amiga que dice, dale, estúpida, todo el día, estúpida, estúpida. Así, pero, ¿por qué llegamos a tratarnos todo el día así y que nos parezca divertido? Sí. Sí. Y eso es un trabajazo, porque también tiene que ver con el grupo de pertenencia. Entonces, sí. ciertas formas de hablar, o cierto lenguaje, o ciertos chistes que están dentro de un grupo, pero cuando salen de ese grupo ya hacen ruido. Hay como muchas aristas ahí, pero ¿qué es difícil? Es difícil. Es muy difícil. 20 minutos para llegar al mediodía. Ay, me encanta cuando decís la hora al revés. ¿Cómo la hora al revés? Claro, me decís 11:20, 20 minutos para llegar, ¿entendés? Como, claro, me sí. Me parece gusta. Hermoso eso. Bueno. Gracias. No. Che, hay una que quedó pendiente, así no nos colgamos, de noticias locales. Por un lado, corte de luz para el jueves. Mañana. Sí, para mañana en un horario específico de la tarde. Atención, si no lo viste en las redes, corte de luz programado. Es un corte de luz para que duermas la siesta. Claro, está bueno. La tarde. Está la tarde. Está la tarde. Si terminas de comer y te vas ahí a dormirte una siesta, porque el corte va a ser desde las 13 a las 17 ahí aproximadamente. Está. De 13 a 17. Almorzás, dormís, te levantás, tomás mate y luz. Ni te enteraste. Ni te enteraste. No, pero por las dudas, si te tenés que organizar, es un corte de PEC. Bueno, la cooperativa lanzó su aviso, es ajeno a la cooperativa, el corte está programado por EPEC. En la zona del IPEA. Exacto, arreglos ahí en la zona de la IPEA. Y por otro lado también, la mesa de gestión en la que pueden participar, que está funcionando en el SIC. Está funcionando a las 19 horas los días viernes. Así que importante también esa mesa de gestión con vecinos, vecinas aquí de San Marcos para tratar temas que, bueno, que nos interesan a todos, a todas, para brindar tu granito de arena. Ahí, agendalo, está funcionando la mesa de gestión de vecinos de vecinas los días viernes, 19 horas, en el Zoom del SIC. Efectivamente, lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos nos hagas un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Hasta las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Me desperté. Tenía tu olor en mi sábana. Te busqué y no te encontré. Solo una foto borrosa en mi cámara. Estás jugando con mi mente. Me vas a dejar de mente. Me desperté con ganas de cumplir lo que prometí. Y te pregunté, siento que si no lo hago hoy nunca me va a salir. Y espero que me diga que sí. Hace mucho que con vos quiero salir. Llevarte al cine, comprar de pochoclos, arreglar ese corazón roto. A vos te bajaron del cielo, un bombón beba caramelo. A vos dedico las melo. Te llevo a casa, nunca un telo. A vos, obvio que te celo. No quiero que te toquen un pelo. Por vos, el tiempo congelo. Antes que vos estabas bajo cero, shit. El corazón expresiones te leo. Sentí lo mismo que yo, eso creo. Te protejo a vos de todos los feos. En lo familiar te llevo de trofeo. Por encontrarte me hice Amadeo. Inhibido cada vez que te veo. Soy mi dueña y eso que soy un CEO. Y de repente me desperté con ganas de cumplir lo que prometí. Y te pregunté, siento que si no lo hago hoy nunca me va a salir. Y espero que me digas que sí. Hace mucho que con vos quiero salir. Llevarte al cine, comprarte pochoclo, arreglar ese corazón roto. Sos una sátira, máquina cálida, más mariposa, menos crisálida. Me diste el título, pido reválida. Quiero que quieras, no quiero tus dádivas. Vos sos el poema más lindo que leo, la pieza más cara que tiene el museo, la yegua que nadie domó en el rodeo, la Jacinta de Eduardo Mateo. Por cierto, los celos son feos. No dejes que Babi te diga trofeo. Babito no muerde aunque a veces te ladre. Tengo una idea formidable. Y si fueses tan amable de presentarme a tu madre. Hola, mucho gusto. Hola. Me desperté con ganas de cumplir lo que prometí. Y te pregunté, siento que si no lo hago hoy nunca me va a salir. Y espero que me diga que sí. Hace mucho que con vos quiero salir. Llevarte al cine, comprarte pochoclo, arreglar ese corazón roto. Hasta las 12, que alguien haga algo. 11:46, se nos está escapando esta mañana. Te quedan los últimos minutitos para contarnos al 3549-525153. ¿Qué preparas con miel? ¿Qué te gusta hacer con miel? O sea, ¿en qué lo usas? Aparte para comerla en la tostadita o a cucharadas. El uso que le das a la miel. Y estamos sorteando dos mieles de nuestros amigos acá de Miel Thai. Uno con granola y la otra con jengibre, que es hermosa para estas épocas de frío, calor, frío, calor, frío, calor. Qué bueno. Qué rico. Yo justo estaba pensando una receta con miel. Yo hago una especie de pastel de papas que no es pastel de papas porque es con batata, y en vez de carne molida uso cerdo picadito. Entonces cerdo con miel, y en vez de hacerlo entre papa lo haces con batata. Qué queda rico. Muy bien. Ay, te queda dulzón ahí. Queda dulzón, queda... Es un maridaje que no falla, la sí, batata y el cerdo. Y el cerdo. Está bueno, me gusta. Qué rico, me dieron ganas de comer eso. Qué hambre que me dio. Sí. Bueno, yo el pastel de papa... Estamos abriendo nuestra intimidad culinaria. No, pará, que iba a decir... No, las ganas de comer. ¿Cómo se dice? Ay, se me van las palabras. Apetito. Hombre, apetito. El apetito. Ay, señor. Se está muy grande, la pastillita. Estamos abriendo nuestra hambruna. Estamos abriendo al el apetito de la oyencia. Eso quería decir. Acá nos llegó otro mensaje y dice: probaron la palta con miel riquísima. No, no lo probé. Ay, no la probé. Palta. También le podés agregar, le digo a este oyente, si comes lácteos, sí, una fetita de queso, la sí, palta, el queso, la miel arriba y un golpecito de horno. Viajecito de ida. Mira, ¿palta caliente? Para, pero la palta, cuando la caliento, ¿no se pone marroncita? No, sí, pero o sea, depende. No, la vas a calentar un toque, no la vas a poner cinco horas. Claro, chiquis, la es un toque. Sacaba recocida. Es como la palta, la dejas dentro de la cáscara, la cortas a la mitad, le sacas el carozo, le pones azúcar negra, la mandas al horno con cucharita. ¡Ay, negra! Llévame una semana y cocinando. Chicos, encima mis hijos están en una etapa que les gusta solo el fideo. Ya no quieren nada casero, así que estoy adoptando gente, me gustaría. Que quiera comer comida real. Que quiera comer comida rica. No hace falta, chicos, que seamos pobres hasta para comer. No, como, por favor. No, está bueno, júntense. O sea, si tenés ganas de comer, ponele. Está todo caro. Sí. Pero si te juntás entre 4 o 5 y ahí es como menos. No vas a explotar comiendo todo porque se va el presupuesto, pero juntarse a comer está buenísimo. Ahorras un montón de plata, quiero decírselo a la gente. Bueno, ahora podés googlear recetas. De paso te linkeo con una noticia. Porque mira, parece que la inteligencia artificial está avanzando, obviamente. Sí, de más está decirlo. Ahora Google, el buscador, es el que va a lanzar una versión de super buscador. Su propia... Claro, va a incluir a la IA, a la inteligencia artificial. Es una reinvención de la búsqueda. Vas a seguir buscando igual, pero podés hacerlo con un razonamiento más avanzado. Esto quiere decir que podés hacerle preguntas y repreguntas más complejas para encontrar la información de esa búsqueda que estés haciendo. Miedito todo esto. Es que la vez pasada escuché que alguien decía que había dejado de googlear cosas y que ahora le preguntaba directamente a la inteligencia artificial porque tenía algunos como detalles más específicos. No, aparte es muy loco porque para mí es muy loco. También, viste que podés hacerle preguntas a Google y ponerlo en audio que te responda no, y vos no lees, ¿no? Bueno, me llevé puesto el micrófono. Ivonne, estás encanta. Haciendo y vos radio. No lees, ya ni siquiera leemos, chicos. Sí, ya ni siquiera leemos. Bueno, el chatbot, sí, es este bichito, es lo porque lo estoy leyendo, no es, porque yo sepa. Yo lo miraba alucinada, dije, wow. Viste, estoy reinformado. Que es este que te habla, digamos, fue mejorado. O sea, ahora te va a empezar a hablar con unas conversaciones más naturales y expresivas de las que tenía hasta ahora, que sonaba medio maquinita por momentos. Ahora no, ahora este nuevo software le va a permitir que sea más fluido, más natural, más expresivo. A mí me asustan un montón estas cosas. No, no pasa nada, negra. Y pará, que hay algo más. Ya, re optimista ya. Te va a poder permitir elegir el tono de voz. Ay, no, chicos, es como los muñequitos igual, de ahí pasamos a esto, o sea, no da. Yo tengo una amiga conocida de este pueblo que debe estar escuchando, que tiene grandes conversaciones y pasa horas hablando con inteligencia artificial. Le pregunta, por ejemplo, mira, discutí con un amigo su gorro de lana, ¿cómo le puedo decir? Y tiene horas de conversación y es zarpadas las respuestas. Porque mientras más vas charlando, más te va como conociendo. Claro. Que en realidad no es conocerte, sino que nosotros les estamos dando la información, claro. Y él solamente está, es como si fuera algo. La inteligencia artificial solamente la reproduce, ¿no? Salgamos de ahí, chicos. Es impresionante. Es impresionante. No nos queda opción que ir hacia ahí. El tema es que, bueno. Va como rápido buenas. Y nos va costando la adaptación a eso y la asimilación a eso porque es muy rápido. Yo aprendí a manejar el Excel, chicos. No, por eso yo iba a decir, sí. Cuenta. Pero ya pasó el Excel, negra. Ahora bueno, es otra cosa. Pero ¿cómo salto? Hay una entrevista en Gelatina a Tomás García, que es un artista que hace unas cosas muy buenas y tiene buenas reflexiones sobre las inteligencias artificiales y cuenta ahí un poco cómo trabaja él con imágenes. Está bueno, no hay que tenerle miedo. Yo creo que hay que informarse. Sí, y un montón de avances a nivel salud y a nivel médico, intervenciones quirúrgicas que se están... Todo lo que veíamos en las películas de ciencia ficción está sucediendo. Está sucediendo. Menos los autos que vuelan. No, en Japón debe tener alguno por ahí, ¿no? Yo cuando era chica pensé que para el 2000 los autos iban a volar como en los supersónicos. ¡Ay, los supersónicos! ¡Qué mal nos hicieron! Los japoneses por ahí largan cositas que tienen ya fabricadas y todo, cada tanto. Yo creo que autovolador deben tener. A mí a mi auto se le salió la rueda el otro día, hubiera sido casi genial volador. Que vuele. Claro. No tenía que quedar varado ahí y yo llegaba donde tenía que llegar. Claro. Bueno, pero este es otro tema de conflicto que estamos atravesando como humanidad. Inteligencia artificial. ¿Te da miedito? ¿Te da esperanza? ¿Qué ¿inteligencia artificial o enciclopedia Atlas? A mí me da mucho miedo, pero chicos, porque le tuve miedo al Excel. Imagínense a esto. Estás en el horno, negra. Estoy mal, chiquis. Porque ya le entregaste toda tu información. Yo veo gente ahí en el estudio, ¿no? Sí, llegó otro lado, Ale Raymond. Vení, Ale Raymond. Hola, Ale. Te vamos a hacer una pregunta. Séntate ahí, mira. Buen día. Buen día. Buen día. Tenemos una consigna. Queremos saber tus aptitudes culinarias. ¿Qué cocinas con miel? ¿Qué cocino con miel? Lo mejor, tostadas con manteca y miel. No vale. Untar tostada, no. Cocinar. Es para untar. Es uno de los platos insuperables con la miel. Pero no lo estás cocinando. Le pongo miel a... no sé si no estás cocinando, pero hay como una emulsión cuando la tostada está caliente y se mezcla la manteca con la miel y genera esa pastita. Mejor si es un pan francés bien tostado. Que lo chupa. Sí, que ya se deshace un poco de la miga. Y se mezcla. Me encanta todo, porque como es buen escritor está describiendo algo que cocinar, pero quedó como bien. Pero usé la palabra emulsionar. Yo sé un montón de palabras hoy, Alejandro. Bueno, ¿qué cocinas? Si le pongo cuando hago un cerdito, que puede ser por ejemplo, una bondiola o algo así, sí le pongo miel. Y a veces, por ejemplo, que me quede un fondito de miel en el tarro. Entonces ahí le echas le echas un orégano, un ají molido, un ajito picado y un poco de vinagre. Sigue sin ser cocinar, pero veo que te veo más interesada. Me gusta. Y mezclas eso. Como un adobo. Sí, entonces es como un chimichutni. Es un chimichurri dulce. Eso se puede hacer con miel, se puede hacer con un fondo de mermelada también, por ejemplo. Me encanta. Justo era la consigna, era el primero que diera una receta en el estudio, tenía que hacernos una bondiola con miel. O sea, vos ganaste hoy. Bien, ganaste. Yo voy a hacer las compras mientras vos haces el programa. Cuando termine el programa nos cocinás. Sí, planazo. Agenda San Marcos que cambió de día. Plan San Marcos. Agenda San Marcos igual es... Es el otro, parientes, ¿no? Sí. Claro. Cambio de día, estamos miércoles a las 12 horas en este dignísimo estudio, en instantes nomás. En instantes. Te lo vamos a dejar calentito. Es lo que me interesaba de este horario, que me dejen la audiencia caliente. Me gusta este pase, ¿te acordás que con los incorregibles lo hacíamos? Está bueno, me gusta que la gente cuando hable. Cuando llegaba un horario. Un pase. Che, pará, porque estamos sorteando miel, por estamos eso. Sorteando miel. Todo esto entonces tiene yo entré en el sorteo. No, porque había que mandar un mensaje al 3549. ¿Hasta qué hora? Hasta las 11:55. Los que hacemos el programa creo que no podemos participar. Se acaban de cerrar las líneas. Justo se cerró, mira. Pero bueno, gracias, Ale. Ahora en breve vamos a tener acá Ale cocinando en directo. Vamos a hacer un programa. La verdad que me gusta mucho cocinar. Podemos hacer, ya que es un pase de miércoles, una comidita no vendría mal. Quiero decirlo así, la tiro. Ahí. Un día podríamos así hacer una comilona. La dejo flotando en el aire. Bueno, nos vamos. Nos fuimos. Para, ¿y el sorteo? Ah, y el sorteo. Bueno, nos vamos nada. Nos vamos nada. Gané yo. Tenemos sorteo. Porque tuvimos mensajes hoy, entre todos los mensajes. Vieron que hay que sortear algo para que nos escriban, ¿no? Sí. Y si es comida, mejor. Qué feo eso. Qué feo. Pero pues somos así. Quiero decir que yo también lo hago, chico. Yo también. Es como... Sí, sí. Vamos a hacernos cargo. Pero vamos a ver entonces en segundos. Las mieles se fueron. Ahí la negra ya está habilitando el las mieles se fueron. El bolillero virtual. Una se llevó Estela del Rincón y la otra se la llevó Rodolfo. Muy bien. Así que Estela se lleva la con granola y Rodolfo la con jengibre. Qué bien. Perfecto. Bueno, y como peaje, lo que cocinen nos van a tener que traer un poquito. Olvídate. No, tienen que venir a cocinar para nosotros. Tienen tres. Que venir a cocinarnos el miércoles que viene. ¿También se ganaron eso? Eso, tipo 11, viene alguien y empieza a cocinar en vivo mientras nosotros seguimos en el programa. Me encanta, porque yo me quedo hasta tardísimo hoy. Así que vendría bien una ayuda culinaria. Me gusta. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta el próximo viernes. Sí, hasta el viernes, porque vuelve. Ya está, ya nos desconcentramos. El programa de la mañana. Sí, dura poco. Y nosotros hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias, negra. Sí, gracias, Vero. Gracias, Mati. Gracias, negra. Gracias, Vero. Gracias, Mati. Bueno, se quedan en el aire de la Garabato 88.3, que ya después de la tanda suena Plan San Marcos. They raise their burn. promises that someday I've met the arm like tourist. All the demons used to come around. I'm grateful now they've left. So persistent in my ways. Hey, angel, I am here to stay. No resistance, no alarms. Please, this is just too good to be gone. I believe, and I believe, 'cause I can see how I feel today. Days of you and me, you and me. Days, you and me. Que alguien haga algo.